¿Por qué en Estados Unidos se construye con madera y en España con hormigón? Por Anida, para el blog de Anida, mayo 27 de 2015. Los estilos arquitectónicos y los tipos de construcción tienen mucho que ver con el entorno y la cultura. Por esta razón, un pueblecito andaluz no se parece en nada a una localidad sueca y una edificación tradicional japonesa se distingue perfectamente si se levanta en una gran urbe americana. En efecto, cada país tiene sus peculiaridades, que no solo radican en el diseño, sino también en los materiales. Estos últimos dependen, sobre todo, de los recursos naturales que hay en el lugar, el clima, las características del subsuelo y, por supuesto, las costumbres. Hagamos una comparativa para entender estas diferencias. El dominio del hormigón, el ladrillo y el cemento en España frente al uso generalizado de la madera en Estados Unidos. Las talas controladas y la reutilización de componentes han conseguido que la madera sea un material ecológico, con propiedades bioclimáticas y bajas emisiones contaminantes en su procesamiento. Sin embargo, apenas es utilizado para la construcción en España. Al otro lado del Atlántico, donde los huracanes, tornados e incendios, especialmente por la sequía recurrente en California, son muy habituales, se procura no emplear elementos pesados, resistentes y duraderos. Hace unos años, un fuego acabó con cientos de hectáreas de zonas residenciales cerca de San Diego, Estados Unidos. Se publicó en los periódicos una imagen impactante con decenas de casas destruidas y, entre tanto escombro, un único edificio intacto. Era de un español, José Galmés, que había levantado su vivienda al estilo que le recordaba a su hogar familiar, tejas, ladrillo y cemento. Aunque parece que va contra la lógica, hay razones que explican esa elección de materiales. Razones económicas. Estados Unidos. De entre los inmensos recursos naturales de Norteamérica, destaca la gran abundancia de bosques. La madera es el material más barato de conseguir y más fácil de trabajar. Además, estamos hablando de un país que es casi un continente, por lo que el transporte puede encarecer cualquier producto. Llevar hormigón y ladrillos hasta, por ejemplo, las localidades del Medio Oeste, donde no hay gran industria de otros materiales de construcción, resulta muy caro. España. Nuestro país sufre de deforestación desde hace siglos y, sin embargo, la abundancia de terrenos arcillosos ha facilitado un uso generalizado del ladrillo por ser más barato y resistente. El cemento y el hormigón han sido el complemento natural de ese material básico. Su alta producción los ha hecho más asequibles. Razones climáticas. Estados Unidos. La mayor parte del país tiene que afrontar inviernos muy duros. La madera es cálida y un buen aislante. España. Se aprecian los materiales refractarios al sol y al calor y, a su vez, que aíslan los interiores. Razones geológicas y meteorológicas. Estados Unidos. Es un país con alta actividad sísmica. Hasta no hace mucho tiempo, la madera ha sido el material que mejor resistía a los terremotos por su flexibilidad. En las zonas de huracanes y tornados se suelen construir sótanos de hormigón y ladrillo, que también sirven como cimientos sólidos. En algunos casos, las paredes de madera se revisten por el interior con cemento. España. No existen esos problemas. El único propósito es hacer construcciones resistentes a las inclemencias y al tiempo. Razones culturales. Estados Unidos. Las anteriores razones explican por qué la madera es una tradición en las viviendas de este país. Por otra parte, existe una tendencia histórica a la movilidad geográfica entre los norteamericanos. No suelen concebir un hogar para toda la vida, sino varios. Es una de las razones por las que el 35% de la población vive de alquiler, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Además, muchos propietarios prefieren casas más baratas que no les hipotequen demasiados años y que no tengan que resistir en pie para acoger a las siguientes generaciones. España, la movilidad es menor y hay mucho más apego a las raíces. Esto no ocurre solo en el núcleo urbano, sino, incluso, hay mucho apego al barrio de toda la vida. Igualmente, la adquisición de una vivienda que permanezca en el tiempo se convierte en una gran inversión de futuro, de la cual también se beneficiarán los hijos. Tomado de Anida, ¿por qué en Estados Unidos se construye con madera y en España con hormigón? Blog de Anida, mayo 27 de 2015.